Como decíamos, nos vamos a quedar dentro del sector de la piel. En concreto, les vamos a informar sobre las últimas novedades que rodean a la Escuela de Artesanos de la Piel. Su director, Juan Enrique Gutiérrez, ya nos acompaña, está aquí con nosotros. Juan Enrique, bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes de República. Bueno, pues como decimos, vamos a quedarnos con novedades que la verdad es que son bastantes. Se han ido introduciendo, además, desde que se ponía en marcha la escuela, en diferentes iniciativas, novedades en el sentido de más cursos. Hablamos en su momento de la puesta en marcha ya del curso de maquinista. Pronto van a finalizar promociones, tanto de maquinista como de pequeña marroquinería. Y en ese sentido, Juan Enrique, una de las novedades que podemos apuntar, ya no las anunciabas la última vez que hablamos contigo, nos hablabas de una exposición fin de curso. Y por ahí, bueno, pues va un poco el primer tema del que queremos hablar, una exposición que va a llegar muy pronto, los próximos días, y que, como comentamos, va a aglutinar pues algunos de los trabajos de los distintos alumnos, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, para nosotros es un placer por primera vez hacer una exposición de trabajos finales. Ya la escuela lleva más de 3 años de trayectoria, parece que fue ayer, pero ya llevamos 3 años y vamos consolidándonos en el tiempo. Lo que sí es verdad que hemos esperado hasta tener la primera promoción del curso de maquinistas de pequeña marroquinería para conjuntamente con los cursos de mesa hacer una exposición de trabajos finales de los alumnos. La verdad que la creatividad ubriqueña no la voy a descubrir yo ahora, ni muchísimo menos. Hay muchísima gente que viene atraída por el trabajo que hay en las empresas del sector, que vienen de sectores como la construcción, la hostelería, la agricultura, muchos de los cuales muchas personas no han tocado, ni siquiera han tenido relación indirecta ni directa con la marroquinería y son capaces de hacer verdaderas casi obras de arte. A mí me encantaría que mi pueblo, la mayoría de la gente de Ubrique, fuera al San Juan de Letrán, a lo que es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, para que en su sala de exposiciones puedan ver desde el día 8 al 29 de junio, prácticamente todo el mes que viene, pues una exposición que es una muestra que pretende que tiene un doble objetivo. En primer lugar, dar a conocer un poco la creatividad y el bien hacer de alumnos que son aprendices. No hay que olvidar que son aprendices. Muchas veces cuando los enviamos a empresas parece que es que son oficiales, ni muchísimo menos. Son gente que está aprendiendo y que además de las empresas donde termina de formarse, pues estos aprendices pues han hecho una serie de cosas que no quiero adelantar para no desvelar el contenido de la exposición, sobre todo porque quiero que la gente vaya y eche un buen rato allí, pues verdaderamente ver la creatividad de Ubrique, ¿no? La creatividad que tenemos aquí. La verdad es que es un pueblo lleno de artistas. Todos sabemos que los artistas plásticos abundan en Ubrique, la gente muy manitas, hablando en el buen sentido de la palabra, son gente tremendamente original. Y esto pues se ve reflejado en una muestra, una pequeña muestra de todo lo que han ido haciendo a lo largo del curso. Y la exposición, Juan Carlos, también me gustaría resaltar que el doble objetivo también, el otro objetivo, y yo creo que el principal, es rendir homenaje al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la marroquinería de Ubrique. Tanto los que ya fueron en su día trabajadores y trabajadoras, que hoy día están jubilados, como las personas que nos están muchos escuchando ahora, que están al pie del cañón, que están en sus puestos de trabajo, y es rendirle homenaje a una manufactura que la verdad es que merece la pena. Y a todo ello, bueno, pues sirve como broche, ¿no? De lo que van a ser las promociones, porque de esa manera además se gradúan dos de ellas, ¿no? Exactamente, voy a aprovechar que vamos a tener la inauguración, que por cierto la hará nuestra alcaldesa en nombre de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Para en ese mismo día, es un viernes, el viernes día 8 de junio, a las 8 de la tarde, para también graduarse la novena promoción, la novena ya del curso de mesa, de aprendiz de mesa, y la primera del curso de maquinista, con lo cual estamos hablando ya de un conjunto bastante importante de alumnos que en estos momentos están ya finalizando, están en la recta final de las prácticas profesionales que hacen en empresa. Si nos atenemos a los resultados anteriores, la inmensa mayoría acabarán siendo contratados una vez finalicen las prácticas. No vamos a entrar, tampoco vamos a desvelar, como decía Juan Enrique, en qué consiste, ¿no?, la exposición, pero es una selección, ¿no?, de trabajos de los distintos alumnos. Participan 55 en total, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que hay tres promociones, dos que finalizan ahora en el mes de mayo y una que finaliza en el mes de agosto, que es un poco la décima promoción. Y han sido las tres promociones, unos 55 alumnos más sus correspondientes profesores, los que han participado pues en esta exposición. Le han puesto muchísimo cariño, como no puede ser de otra manera. Y bueno, nosotros somos una entidad que no tenemos muchos recursos, pero sí tenemos mucha ilusión, muchas ganas, y lo hemos hecho con muchísimo cariño. Lo único que pretendemos es que, bueno, que el que nos visite pase un buen rato y sobre todo disfrute, ¿no? Disfrute viendo cosas que bueno, que son muy bonitas y la verdad es que muy destacables. Una muestra de ello, el propio cartel, así nos desvelamos otras obras, pero por ejemplo, el cartel refleja uno de esos artículos que se va a poder ver en la exposición y que me decía, bueno, se trata de un azulejo mudéjar, un poco de esa forma, con costuras, bueno, con cada una de los detalles que se puede apreciar en el cartel, ¿no? Sí, lo que hemos intentado es hacer una exposición no tanto de artículos manufacturados, que sería lo normal, aunque sí también lo va a haber, sino una serie de artículos que se pueden hacer en piel, que no voy a desvelar ahora un poco por el tema de la sorpresa, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas en piel que al final pues quedan estéticamente muy bien y además son artículos también funcionales, ¿no? Es un poco el recrear un poco los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo del curso, pues verlos reflejados en la práctica. El cartel, como tú dices, por ejemplo, es una de las piezas expuestas que rinde homenaje al mudéjar, que es el arte más genuinamente español, ¿no? Siempre han dicho los historiadores del arte que el mudéjar es la gran aportación del arte español al mundo. Y bueno, y hemos querido hacerle también un pequeño homenaje a este arte mudéjar a través del artesonado que podemos ver en techos, en yesería o en azulejería, como puede ser en este caso. Así que eso es solo una muestra, un ejemplo de lo que podrá verse. Recordamos, desde el 8 al 29, la inauguración será ese viernes 8 de junio, y en la ermita del San Juan de Letán, en el Centro de Interpretación de la Historia, ¿no? Exactamente, allí es donde solemos hacer nosotros los actos de graduación, desde el principio. Y bueno, y nosotros pues hemos visto que la sala pues también está bastante bien. La verdad que habíamos visto la posibilidad de hacerla también en el convento de Capuchinos, pero es verdad que estaba en esas fechas ocupado y bueno, y al final pues bueno, pues lo vamos a hacer aquí, pero bueno, es una sala de exposiciones también magnífica. Y yo creo que los ubriqueños y no ubriqueños que pasen por allí, porque pasa muchísima gente, pues al final va a poder admirar un poco pues parte de nuestra idiosincrasia, ¿no?, reflejada en el artículo de piel. Una exposición que para los alumnos supongo que bueno, pues conlleva, ¿no?, un reto más, un acicate más para el trabajo que están realizando, que evidentemente, bueno, pues también tienen prácticas y bueno, pues el objetivo, ¿no?, de entrar en el mercado laboral, pero es una forma, ¿no?, de que también, bueno, pues ellos demuestren lo que están aprendiendo, ¿no? Sí, porque cuando el alumno va adquiriendo destreza en lo que va haciendo, se va enamorando, valga la expresión, de lo que es el trabajo en sí. La gente al final va queriendo y se va haciendo cada vez más partícipe de la manufactura, ¿no? Porque esto lo hacen con las manos, quieras o no, aunque se utilicen máquinas de coser, pero la mano es fundamental. La paciencia, el tino, el pulso, hay un montón de cosas que al final ellos ejercitan, pero sobre todo les inculcamos también, sobre todo a través de los maestros voluntarios y del profesorado de la escuela, el amor por lo bien hecho. Ubrique, si está hoy día en la cúspide mundial de la manufactura del artículo de piel, es precisamente por el buen hacer, ese buen hacer ancestral que ya viene desde hace cientos de años y que es algo que se ha mamado, ¿no?, hablando coloquialmente, de padre a hijo, de nietos a hijos y de abuelos a nietos. Eso es algo que ha ido transmitiéndose de generación en generación, el trabajo bien hecho, y lo que queremos es rendir un pequeño homenaje, humilde homenaje a tantos y tantas trabajadores y trabajadoras del sector que han dado lo mejor de ellos mismos durante muchísimos años en la marroquinería. Pues ya lo saben, esto es solo un anticipo a medida que se vaya acercando de todas formas la fecha, ese 8 de junio. Lo iremos recordando, esta exposición de trabajos finales por parte de los alumnos de la Escuela de Artesanos de la Piel. Una mirada nueva, ¿no? Es la denominación de esta muestra. Sí, le hemos puesto una mirada nueva para bueno, un poco distinguir de lo que podría ser una exposición de artículos de piel al uso, ¿no? Hemos intentado darle una vuelta de tuerca a todo esto. Los alumnos le han puesto muchísima ilusión porque, bueno, ellos desde el principio se han hecho eco del mensaje, ¿no?, que queríamos transmitir. Muchos de ellos son hijos, nietos de petaqueros y petaqueras. Otros van a empezar su propia generación trabajando ya el artículo de piel, y esperemos que esto dure muchísimo tiempo. Y al final unos y otros, pues lo que quieren un poco es rendir homenaje a tanto buen hacer como hay en Ubrique, a tantas buenas manos que al final hacen un artículo excepcional. Entonces, bueno, una mirada nueva es como una especie de símbolo de ver con otro ojo pues todo lo que se puede hacer, o parte de lo que se puede hacer. Se pueden hacer muchísimas más cosas, indiscutiblemente, pero bueno, parte de lo que se puede hacer distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Todo ello en torno a esta exposición es uno de los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Voy con otra serie de cuestiones, pero ya que hemos hablado del buen hacer de la industria marroquinera, es algo que, por ejemplo, se puso muy de relieve, se subrayó en la presentación del proyecto Ubrique Creativa. Lo digo porque la Escuela de Artesanos es una de las entidades que ha colaborado hasta ahora, y supongo, ¿no?, porque además hay un apartado de formación muy importante dentro de lo que es pues ese proyecto tan ambicioso, ¿no?, de apoyo al sector de la piel que se presentaba semanas atrás. Quería preguntarte, Juan Enrique, por ese tema. Y un poco las perspectivas que tenéis ahora, desde que se presentara, ha habido un trabajo previo con otra serie de entidades, con las administraciones públicas. A partir de ahora, ¿qué perspectivas tenéis? Pues seguir trabajando. Antes de esta presentación, llevamos ya meses trabajando de manera conjunta a distintos interlocutores del sector, entre los cuales nos encontramos. Y lo que queremos es, pues, por supuesto, partiendo de la unidad del sector, que es fundamental, ¿no?, el que el sector permanezca unido y trabaje al unísono en pos del beneficio que pueda resultar no solamente para las empresas, sino para el conjunto del sector, pues trabajar en proyectos que en este caso de manos de la administración, a través de Junta de Andalucía, por ejemplo. La presidenta de la Junta, pues, tuvo a bien visitarnos hace poco, como tú comentabas, para presentar este proyecto. Es un espaldarazo más, ¿no?, de la administración, en este caso la administración autonómica, a un sector estratégico en la provincia de Cádiz y en Andalucía, porque claro, el sector de la piel no solamente es estratégico en la provincia, sino en toda la comunidad autónoma. Y yo creo que más allá de Andalucía, porque es verdad que siempre la patronal nacional, que siempre también está dentro del grupo de trabajo de este proyecto Ubrique Creativa, siempre ha reflejado que Ubrique verdaderamente es el pulmón, ¿no?, del sector a nivel nacional e incluso internacional, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea construir, y en eso estamos todos remando al unísono, pues positivo. Pues es una cuestión que evidentemente seguiremos abordando. Habrá que ver en qué se materializa en próximas fechas ese proyecto Ubrique Creativa, junto a MOVEX, la Escuela de Artesanos, como Baipiel, otra serie de entidades, las administraciones públicas, pues están trabajando en ese sentido. Y decíamos, otras novedades sobre la Escuela de Artesanos, pues por ejemplo, obras que también habíamos apuntado en su momento y que ahora sí se están desarrollando, son bastante importantes porque decíamos que van a hacer que se unifiquen ya en vuestra sede, en lo que son los locales de la antigua cooperativa de unificación, pues los distintos cursos, ¿no? Os va a ofrecer muchísimas más posibilidades, ¿no? Las obras que teníamos previstas realizar en la escuela por fin ya se han materializado, ya prácticamente están finalizadas. es una muestra palpable del apoyo enorme que todo el consistorio municipal pues tiene con la Escuela Artesano de la Pierdurique. Estas obras van a permitir el que tengamos centralizado en unas mismas instalaciones todos los cursos que disponemos en la actualidad, que las instalaciones estén mejor comunicadas, tengan mejores accesos, tengan sobre todo todos los paramentos de seguridad y salud y todos los requisitos que tanto industria como otros tipos de organismos pues lógicamente tienen que acreditar el que unas instalaciones puedan ser homologables y puedan impartirse cursos de distinta naturaleza. Y bueno, y al final esto es una realidad ya. Esto va a facilitar mucho la impartición de nuevos cursos, la coordinación entre cursos, y todo esto al final facilitará la labor en todos los sentidos. Y voy a aprovechar, como siempre hago, para agradecer a todo el consistorio municipal pues el apoyo, que en este caso pues este es un ejemplo de, como decía antes, del apoyo enorme que nuestro consistorio pues hace con la escuela, ¿no? Si te parece, entramos en los trabajos. Para una persona que hubiera entrado antes, por ejemplo, a la Escuela de Artesanos, si accede ya en unos meses, ¿cuáles serán las diferencias? Hablamos, por ejemplo, de algo muy importante, el tema de toda la infraestructura eléctrica para cursos como el de maquinista, ¿no? Sí, tenemos dos aulas bastante grandes, de más de 150 metros cada una. Hay una de ellas, que es el aula número 2, que está ya acondicionada para tener mínimo 15 máquinas de coser en funcionamiento, donde allí vamos a impartir los cursos ya de maquinista. Ya el segundo curso de maquinista se impartirá ahí. La zona de oficinas también ha cambiado, ¿eh? Se han hecho más funcionales y han cambiado de ubicación. La zona del vestíbulo de entrada, pero sobre todo el tema del acondicionamiento eléctrico, por tanto en cuanto cada vez tenemos mayor número de máquinas, necesitamos bastante más potencia instalada. Y bueno, y todo el cableado, todo el sistema de nudos de comunicaciones, de electricidad, etcétera, etcétera, pues al final son nuevos, con muy buenas prestaciones, lo cual dará mayor seguridad y sobre todo también mayor funcionalidad, ¿no? Decíamos, va a permitir que haya más cursos, que se puedan desarrollar a la vez, ¿no? Incluso esos dos cursos, las dos aulas, por ejemplo. Y también, ¿no?, uno de los objetivos es el de la promoción turística, que se puedan recibir a grupos de visitantes. Esas aulas, ¿no?, más grandes, evidentemente lo facilitan, ¿no? Efectivamente, el contar con aulas de mayor capacidad, con pasillos mucho más anchos, con mejor iluminación, hará que los visitantes, que cada vez son más, que vienen a visitar y a conocer el proceso productivo, porque esto es una de las labores que hacemos en la escuela, es mostrar el proceso productivo en directo. Esto hará que nosotros, que estamos dentro del sistema, del Sistema Integrado de Calidad Turística en Destino, pues seamos un punto de referencia, igual que otros en Ubrique, para que todos los visitantes puedan conocer de primera mano cómo se fabrican nuestros artículos. Pues todas estas obras van a facilitar, por supuesto, la visita a las instalaciones, y esto también, que es uno de los objetivos que el empresariado quería, pues al final lo vamos a tener, ¿no? Y ya es una realidad. Una obra que está sufragando el ayuntamiento, decíamos por eso, ¿no?, el apoyo a nivel municipal, y que también, lo comentabas antes, ¿no?, va a suponer la homologación de estas aulas para cursos que pongamos, ¿no?, por ejemplo, pueda ofrecer la Junta de Andalucía, las instalaciones tienen que tener una homologación. Bueno, pues ya esto se está haciendo en esa línea, ¿no?, para que las aulas estén homologadas, ¿no? Exactamente, no solamente homologar aulas, sino homologar cursos. Y nosotros estamos trabajando, y ya empezamos a trabajar hace meses con la Junta de Andalucía, para crear certificados de profesionalidad propios de marroquinería. Hoy día, aunque cueste trabajo creerlo, pues no hay cursos específicos de marroquinería en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. Y nosotros, estos cursos que nosotros hemos diseñado desde cero, lo que queremos es, junto con la administración, darle la forma oportuna y todos los requisitos para que al final estos cursos se conviertan en los primeros certificados de profesionalidad específicos de marroquinería y no estén ligados con otros sectores como puede ser el calzado, la guarnicionería o el textil, que es lo que existe en la actualidad y que no nos sirven. Entonces, precisamente estos dos cursos de aprendizaje que tenemos, uno ya bastante ya trillado, porque ya llevamos 10 promociones y la verdad que lo tenemos bastante, bastante afinado, y el otro que estamos afinando porque ha sido la primera promoción, y lógicamente cuando haces la primera promoción de un curso que ha diseñado de cero, siempre hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero indiscutiblemente al final, pues junto con técnicos de la administración, le daremos forma a dos certificados de profesionalidad que lo que queremos impartir en la escuela. Así que, por tanto, los alumnos que salgan de esos cursos, queréis que cuenten con ese certificado oficial, por tanto, ¿no? Claro, eso es lo que queremos, que al final el diploma, que por ahora es privado, se convierta en un diploma oficial y que estos cursos puedan ser homologables, incluso puedan servir para que un alumno, cuando ya termine estos cursos, pueda seguir formándose en otras disciplinas que puedan ser relacionadas con el sector y sea homologable. Y que, como nos comentaba, ¿no?, aunque parezca increíble, serán los primeros porque no existen ahora mismo ese catálogo nacional de cursos. No existe. Bueno, pues otra línea de trabajo que también se está desarrollando. En cuanto a más novedades, bueno, apuntar, ¿no?, sobre las promociones, nos decías que la novena se va a graduar de marroquinería, de pequeña marroquinería, y la primera, por tanto, de maquiniza. Por lo que, por tanto, ¿no?, en próximos meses comenzarán nuevas promociones, ¿no? Va a empezar la decimoprimera, porque la décima termina, como he dicho antes, en agosto. Va a empezar la número 11 de lo que es la mesa y la segunda de maquinista. Yo animaría a todas las personas, ya muchas están lógicamente en las listas de preadmisiones que tenemos ahí porque ya se han apuntado, pero otras muchas a lo mejor no se han enterado todavía o no han pasado por la sede social de la escuela, que lo hagan, que se apunten, porque al final también el día que sirve de punto de partida sirve también a la hora de seleccionar. No es lo mismo llevar 3, 4 o 5 meses apuntado que 2 días. Y eso también facilita el que cuando haya el proceso de selección, pues también se tenga en cuenta la antigüedad, ¿no?, de las personas en esa lista. Yo animaría a que se pasen por aquí. La escuela está justo aquí al lado de Radio Urique. Está justo en el edificio de la biblioteca municipal, en el bajo. Está bastante claro el rótulo de la puerta. Y bueno, al final pueden pasar por allí o nos pueden llamar por teléfono. A mí me gusta que pasen por allí porque también, aparte del trato más cercano y poderle informar con más detalle de todo eso, muchas veces aprovecho incluso para cuando están las promociones en ese momento impartiendo clase, pues muchas veces le digo a las personas que pasan por allí, si quieres conocer la escuela, venga, ven conmigo. Y la mejor forma, ¿no? La mejor forma, y además ellos lo ven y además les gusta, ¿no? Entonces ya le digo, yo animo a que pasen por allí cuando quieran. Ahora mismo todavía hay obras, pero seguís funcionando, quiero decir que estáis cohabitando un poco con las obras, ¿no? No hemos parado en ningún momento. Ya llevamos un mes de obra, pero la escuela no ha parado ni un solo día. Es verdad que yo creo que en una semana, 10, 12 días ya habrán finalizado, con lo cual, bueno, pues ya las personas pueden pasar por allí a partir de la semana que viene sin ningún tipo de problema para dejar sus datos y conocerla. Pues ahí queda ese llamamiento, esa invitación. Antes de concluir, Juan Enrique, otro tema que estáis trabajando en ello, una línea de difusión, ¿no?, de lo que es la marroquinería en el ámbito escolar, en centros escolares, y bueno, pues es una cuestión en la que venís trabajando los últimos años, que continuáis con ello. Sí, esto es un programa que se llama Difusión de la Cultura de Marroquinería en Centros Escolares de Urique. Hace más de 3 años que empezamos a hacer los primeros programas. Y el programa es muy simple. El programa es contarle a alumnos de tercero de primaria o de cuarto de primaria de los colegios públicos de la localidad, pues lo que es la historia de la marroquinería. Muchas veces desconocemos, y los alumnos también, desconocen la antigüedad que tiene la marroquinería en Ubrique, y a través de una historia con dibujos animados y tal, que está hecha para, lógicamente, para que estos alumnos que tienen 8 o 9 años pues lo puedan entender perfectamente, pues se les explica la historia de la marroquinería, y a la vez se hacen otras actividades paralelas, como puede ser, por ejemplo, un concurso de pintura. Hay una mascota de la escuela que se llama Petaquín, entonces los alumnos tienen esa mascota que está simplemente perfilada y ellos le dan, la customizan, le ponen pues todos los aditamentos y toda la creatividad de la que son capaces, y al final pues premiamos siempre en cada colegio pues al mejor, digamos, al mejor. Todos ganan porque al final todos tienen su diploma y tal, pero bueno, siempre hay alguno que le decimos que lo hace un poquito mejor y al final tiene premio. También hacen una cartera también recortable, y después eso lo complementan con trabajos que hacen allí. Por ejemplo, a mí me someten a una serie de preguntas que muchas veces me ponen casi en un brete, ¿no? Porque muchas veces los críos te preguntan lo que no te pregunta un adulto, la verdad, ¿no? A mí me encanta porque es verdad que tienen con esa edad tienen un espíritu, tienen una curiosidad, tienen, además pierden la vergüenza totalmente, con lo cual es muy positivo. Yo siempre digo que estos alumnos de 8 o 9 años y las personas mayores, los de mayores entre comillas, estos jubilados entrañables, son las personas que muestran más interés siempre en las visitas a la escuela. Tanto unos como otros, es el colectivo que más preguntas hace, que más se interesa, que más pasión le pone en todo lo que hace. Y bueno, y a mí me encanta, ¿no? Entonces es una actividad que lo que hace es difundir nuestra cultura, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser los primeros interesados en que esta cultura no desaparezca y darle la importancia verdaderamente que tiene. Y una manera de hacerlo es transmitiéndola a las nuevas generaciones, los que van a ser los hombres y mujeres del mañana, pues transmitirle lo que es nuestra cultura. Y lo hacemos de esta manera. Esto se complementa con una visita a la escuela donde ellos ven el proceso productivo, le hacemos también un pequeño regalo también, y salen ellos, bueno, contentos, y además con una actividad que está muy muy bien, que además muy bien valorada tanto por el profesorado como los propios alumnos y madres y padres. Y bueno, este año lo vamos a hacer con el Visto de la Serna y con el Ramón Crosa. El año pasado también lo hicimos con el Fernando Gavilán. Y bueno, y yo animo al resto de los colegios, que bueno, me quedan 3, que bueno, que en otras promociones pues lo podamos hacer. Yo encantado de ir por allí a hacerlo. Y por supuesto, independientemente de que en el futuro pues cada persona evidentemente coge pues su camino a nivel laboral, pero está claro que la cultura marroquinera es la nuestra, es nuestra cultura, desde luego, y tenemos que conocer evidentemente lo nuestro. Esto es algo que yo creo que hay que insistir bastante, porque no solamente el vocabulario de la marroquinería, que es un acervo cultural de primer orden, esas herramientas nuestras que tenemos y que muchos desconocen, incluso de que existen, y el nombre, etcétera, etcétera, y sobre todo la trayectoria tan larga en el tiempo que tiene la marroquinería en Ubrique. Es que cuando yo le digo muchas veces a los alumnos que la primera fuente documental arranca en 1640, o sea, estamos hablando de mitad del siglo XVII, la gente se sorprende, pero bueno, es que ya aparecen ahí personas en Ubrique que hacían artículos de piel, ¿no? Después en el catastro de Ensenada en 1752, en el censo de Aranda, en el censo de Florida Blanca, aparecen documentos escritos donde se refleja que la gente de Ubrique pues ya eran muy manitas en estas cosas, hacían artículos de piel. Aparecen las primeras petaquerías en el último tercio del siglo XVIII, en la calle Ronda, por ejemplo, que eso está documentado. Quiero decir que es algo que cuando tú, sobre todo, vas fuera de Ubrique, hemos estado en la Comisión Europea en Bruselas muchas veces, y cuando hemos tenido la oportunidad de describir un poco la historia de la marroquinería, nos encontramos con otros sectores en Europa que tienen la misma trayectoria, y ellos se sorprenden, y a la vez decimos, aunque somos muy diferentes, pues no lo vimos la cuchillería de la Guiola en Francia o el mármol de Botticino en Italia con la piel de Ubrique, pero es verdad que el buen hacer y esa tradición pues se mantiene, tenemos muchas cosas en común, y muchas veces te tienes que ir fuera de Ubrique para que te digan verdaderamente la importancia de lo que tenemos, porque muchas veces estamos aquí y no le damos importancia. Eso le pasa muchas veces. Pues formación en mayúsculas, no solo para nuevos marroquineros, sino también en definitiva para dar a conocer, ¿no? Entre los más pequeños también, a través de este proyecto, lo que es la cultura marroquinera. Hemos hablado de otras líneas de trabajo por parte de la Escuela de Artesanos. Y bueno, pues vamos a concluir ya, Juan Enrique, recordando la exposición Piel, una mirada nueva, desde el 8 al 29 de junio. Hablaremos de ello en cuanto que se vaya acercando también la fecha, pero hoy queríamos avanzarlo y también repasar las novedades que ahora mismo genera la Escuela de Artesanos de la Piel. Así que hemos conversado con su director, Juan Enrique Gutiérrez. No sé si hay algo más que apuntarnos. Animar a todo Urique a que vaya a la exposición. Ya hemos invitado, ya hemos enviado invitaciones a las asociaciones vecinales, a distintos colectivos uriqueños, para que de manera personalizada pues hayan recibido esa invitación. Y yo digo siempre que la Escuela de Artesanos de la Piel de Urique es de Urique. Y como tal, todo lo que se haga en esa escuela, todo uriqueño y uriqueña tiene una parte de sí mismo ahí. Entonces, el que vayan allí, pues están yendo a su casa y están yendo a lo que verdaderamente son sus raíces. Y me encantaría de que todo el mundo buscara un hueco, porque además el centro en el mes de junio, el Centro de Interpretación de la Historia de Urique, lo que es San Juan de Letrán, salvo el lunes que está cerrado, el resto de los días de la semana, de martes a domingo, está abierto. Cualquiera puede tener un hueco para acercarse por allí, un sábado, un domingo, el que no pueda en tres semanas. Y yo creo que va a echar un buen rato y se va a ver identificado en muchas de las cosas que va a ver allí. Y parte de él o de ella lo va a ver reflejado en esos artículos. Pues con ese mensaje, con esa invitación nos quedamos. Como siempre, Juan Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, como siempre, por invitarme.